Volamos ahora con Reggae Los Pericos, Jamaica Reggae. Oye, mamá. ¡Qué emoción! ¡Qué alboroto! ¡Otro perrito piloto! Vamos con los Beatles, Norwegian Wood. Show me her room, isn't it good?

buena noticia que nos acaba de llegar a la redacción. La mujer que condujo 5 kilómetros con su cuñada subida encima del coche, a juicio. Los abogados que representan a la acusación particular admiten que la cuñada de la imputada se subió al coche para evitar que su familiar huyera de la zona antes de que llegaran los agentes de la Guardia Civil que habían llamado para solucionar la disputa verbal que protagonizaban varios miembros de la familia. A María Dolores MG no le importó la presencia de su víctima y arrancó, conduciendo durante 5 kilómetros con la mujer sobre su coche. Para evitar que ocurriera una desgracia, tuvo que mediar en la pelea un conductor que adelantó al vehículo en la carretera S-239. ¡Jo! La gente está chiflada. Volamos ahora con los Beatles, All You Need Is Love. Volamos ahora con Mohombi, Coconut Treat. I'll always remember our summer in Hawaii. Aloha nui loa. Under the coconut tree.

station unknown as we're pulling for some gas. A freshly pasted poster reveals a smile from the pack. Elephants and acrobats, lions, snakes, monkey. Village speaks righteous, Sister Cena says funky. How bizarre. How bizarre, how bizarre. Stuck around TV news and cameras, there's choppers in the sky. Marines, police, reporters ask where, for and why. Billy yells, we're out of here. Cena says right on. Making moves and starting grooves before they knew we were gone. Jumped into the Chevy, headed for big lights. Wanna know the rest, hey. By the rights, how bizarre. How bizarre, how bizarre. Conectamos con el exterior de nuestros estudios. Tenemos una noticia importante. El Ministerio de Sanidad ha presentado esta mañana la campaña Déjatelo Puesto, con la que se pretende eliminar la presencia de condones usados en las cunetas de las autopistas y carreteras de nuestro país. Conectamos en directo con Cristina Tomé, que se encuentra precisamente en el kilómetro 326 de la carretera C7, para comprobar la gravedad de la situación sobre el terreno. Cristina, buenas tardes, cuéntanos. Buenas tardes, pues efectivamente, Laura, los condones usados como este abundan en esta cuneta de la C7, la carretera que va en dirección a Burgos. Su presencia aquí está ligada obviamente a la práctica de la prostitución ilegal, y es que los conductores que se detienen en esta carretera a practicar sexo arrojan el profiláctico por la ventanilla en vez de dejárselo puesto, que es lo que sería lo normal. Con nosotros nos acompaña un vecino de San Hilario, don Agustín. Es una población muy cercana a esta carretera. Don Agustín, ¿a usted y a su familia les perjudica la presencia de condones usados en estas cunetas? Sí, nos perjudica y nos molesta bastante, porque antes los niños podían venir aquí a jugar tranquilamente por el parque con la pelota en medio de la carretera sin ningún peligro, y de repente tenemos que venir a buscar, a vigilar que no sea que se encuentren gomas usadas como esta. Pero lo más grave no es esto, ¿verdad? Y lo más grave es que luego con la lluvia arraiga y mire lo que crece. Crecen glandes en medio de la carretera. ¿Lo ve? Y un glande bastante grande. Sí, bueno, ya le gustaría más de uno tener uno así, pero no en medio de la carretera, que es de todos y terreno público. Bueno, Laura, pues ya ves, el problema es más grave de lo que parece, y es que las cunetas se están convirtiendo en auténticos huertos de genitales. Muchas gracias, Cristina. Efectivamente, la aparición de glandes se lo pondrá difícil al gobierno, porque ya hay quien defiende su presencia en las carreteras e incluso anima a la gente a que plante condones en las cunetas para que crezcan más. Bueno, a mí me parece muy bien, porque Imagínate que vamos por la carretera y tenemos un accidente y si hay un guardarraíl de estos metálicos nos haríamos mucho daño. En cambio, con los penes que crecen siempre amortiguan un poquito más el golpe. Debería haber más y también en ciudad. Bueno, llevamos muchos años, nos gusta recoger setas ahora este tiempo, y la verdad es que aparezcan glandes, pues no sé, nos resulta excitante, ¿no? Bueno, excitante. Tú quieres decir divertido, ¿no? Es más divertido, ¿no? ¿He dicho excitante? ¿Es? No, es divertido. Divertido. Sí. Y la verdad es que lo hemos puesto en el caldo y da un gusto un poco, digamos, no sé, como... Agrio. Sí. Está bien. Pero bueno. Está bueno. Hermoso, ¿eh? Mire. Buen caldo esto. Buen caldo. Motoristas, buscadores de setas, todos ellos se oponen a la campaña Déjatelo Puesto, que no se librará de la polémica. Volvemos en unos minutos con más noticias tras una breve pausa de publicidad. Gracias, compañeros. Volamos ahora con los Beach Boys, Cocomón. Aruba, Jamaica, ooh, I wanna take ya. Bermuda, Bahama, come on, pretty mama. Key Largo, Montego, baby, why don't we go? Jamaica, off the Florida Keys. There's a place called Kokomo. That's where you wanna go to get away from it all. Bodies in the sand, tropical drink melting in your hand. We'll be falling in love to the rhythm of a steel drum band. Down in Cocomo, Aruba, Jamaica, ooh, I wanna take you to Bermuda, Bahama, come on, pretty mama, Key Largo, Montego, baby, why don't we go? Volamos con los Beatles, I Need You. You don't realize how much I need you.